no tendrá nunca otro final. ¿Qué no queréis entender? Que el efecto dominó y arrastrará. Tendrá nunca un final. Que no queréis entender que el efecto dominó.